único que quiero en esta espera. Yo te abrazaba noches enteras y ahora estamos olvidando cada uno a su manera. Aceptar la realidad, yo todavía te extraño. Por eso vuelve y por lo menos ayúdame a olvidarte. Devuélveme el corazón que robaste. Enséñame a vivir sin tu amor, que ahora tengo tanta gana de volver a buscarte. Que dejemos nuestros miedos aparte y decirte que te extraño ya no puedo. Porque ya no estás y creo que me está costando estar sin vos. Porque te extraño cuando cae la noche y cuando sale el sol y cuesta.